estás penando, yo tengo pena contigo. Tú dices que estás penando, tú dices que no te quiero, que ya te estoy olvidando. A mi noviecita quiero, amigo, esto sí le zumba. A mi noviecita quiero, amigo, esto sí le zumba. El día que yo me muera, irá conmigo a la tumba. Si te contesta que sí, será de diente pa' afuera. Si te contesta que sí, será de diente pa' afuera. Pues todos quieren gozar del año la primavera. Yo nací allá en Siboney, en la provincia de Oriente. Yo nací allá en Siboney, en la provincia de Oriente, donde el sol es más caliente si coges por el Caney. Y si llegas a la playa y quieres comer anones, y si llegas a la playa y quieres comer anones, sube la loma el palenque y lo tendrás a montones. Hasta pena me da, ¿qué dice niño? Pena me da, hasta pena.